Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Saludos y bienvenidos un nuevo día a Mindalia Televisión. Es un placer para mí estar junto a todos vosotros para compartir un espacio de crecimiento personal. Nos acompaña Elisana Lostanou para hablar del miedo, de la ansiedad. Vamos a ver cómo gestionarla y cómo podemos conocer un poquito más sobre este tipo de trastorno. De momento recibimos a nuestra especialista. Hola Elisana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Laura, ¿cómo estás? Un placer estar aquí con tu audiencia. Pues encantados de que nos traigas este súper tema, que además es un tema muy del día a día. Digamos que todo el mundo, ¿no?, a día de hoy, en mayor o menor medida, está padeciendo un poquito del grado de ansiedad. Así que es genial que podamos tener esa información para que podamos aprender desde la parte más mínima a gestionarla hasta ya las partes más elevadas. Hablamos un poquito entonces de lo que influye, ¿no?, en la parte de la gestión emocional, el sufrir ansiedad. Así es, Laura. Miren, yo he venido a decirles de que la ansiedad sí se sana, que hay una manera de sanarla si tú estás dispuesto a enfrentarla. Y una de las claves es enfrentando el miedo. Yo les voy a dar y les voy a explicar cómo es ese enfrentar el miedo para que ustedes puedan salir del trastorno de ansiedad. Posiblemente muchos de ustedes aquí en la audiencia sufran del trastorno de ansiedad o a lo mejor tienen algún ser querido, algún familiar o conocido que sufra de esta condición y no saben cómo ayudar a esta persona o ustedes mismos no saben cómo abordar los síntomas que ustedes sienten. Yo les voy a explicar cómo ustedes pueden hacer un proceso, un trabajo dentro de uno para salir, para sanar esta ansiedad. Pero les voy a explicar un poco qué cosa es la ansiedad y se los voy a explicar con un ejemplo. Todos tenemos ansiedad y les voy a hacer la diferencia entre la ansiedad sana y la ansiedad patológica. Por ejemplo, ustedes están en su trabajo y su jefe los llama o los manda a llamar. Necesito a Elisana urgentemente. Entonces, es normal que muchos de nosotros sintamos cierta preocupación, como que el corazón se nos acelera un poquito, nos preocupa por qué nos está llamando así de repente cuando normalmente nunca te ha llamado. Entonces tú empiezas a pensar, a lo mejor el informe que le presenté no le gustó o algo hice mal y piensas algo, ¿no? Y vas un poco nervioso, que es un nerviosismo normal. Te entrevistas con tu jefe simplemente te dice de que quiere que a lo mejor cambies el informe porque te faltó un aspecto o a lo mejor simplemente quiere que te quedes una hora extra porque hay mucho trabajo ese día y te va a pagar todavía ese trabajo extra. Entonces todo termina ahí. Pero ¿qué pasa cuando es ansiedad patológica? Te manda a llamar tu jefe. Entonces tú sientes esa preocupación, pero es mucho más intensa. Tu corazón empieza a latir mucho más fuerte. Y esos pensamientos que te dicen, seguramente el informe no estuvo bien, ya no simplemente es eso, sino son tus pensamientos te empiezan a decir cosas mucho más catastróficas, como seguramente no le gustó, piensa que eres un inútil, piensa que todo lo has hecho mal, seguramente te llama para despedirte, te llama para llamarte la atención. Y tu mente y tus pensamientos te empiezan a dar, te empiezan a contar una historia catastrófica, que a ti te asustas y se te activa tu sistema simpático. Y inclusive puedes llegar, todo dependiendo de cada persona, puede detonarse un ataque de pánico en ese momento o puede detonarse tu ansiedad en ese momento. Cuando es un trastorno de ansiedad, las preocupaciones son más intensas y son ilógicas. Puede ser de que tus pensamientos empiezan a decirte a lo mejor algo mucho más exagerado como te va a despedir. Entonces tú empiezas a pensar, y yo me despido y ahora qué voy a hacer. Acabo de comprar mi casa y ahora cómo voy a pagar las letras. Seguramente me van a quitar la casa y qué voy a hacer con mi familia y mis hijos, dónde vamos a vivir. Y empiezas a visualizar, tu mente te empieza a mostrar imágenes que vas a estar viviendo bajo un puente en las noches y te dice que hay criminales y gente drogadicta y que te va a hacer daño y va a lastimar a tu familia. Entonces tú empiezas tu miedo y tu preocupación se intensifica al punto de que puede detonarse en un ataque de pánico. Como no, simplemente tú estás mucho más preocupado, mucho más ansioso por lo que tu mente te está diciendo. Entonces, ahí sería una ansiedad patológica. Hay personas que viven en una constante preocupación todo el día y siempre como que algo malo va a ocurrir. Tienen la mente hipervigilante, preocupado de que por dónde va a salir el problema, ¿no? Eso es ansiedad. Ahora, hay diferentes tipos de ansiedad que no lo voy a tomar ahora porque sería muy extenso, pero al final, ¿qué es la ansiedad patológica? Y la ansiedad patológica es cuando tu sistema de defensa, que es el sistema nervioso simpático, que es el sistema de defensa que todos tenemos, que se activa en una situación de peligro. Si estás saliendo a la calle y estás cruzando la pista y viene un carro, entonces tú te asustas y retrocedes. Para eso la tenemos, nuestro sistema de defensa. O un animal salvaje te va a atacar en un campamento que fuiste, si te asustas y corres, ¿no? Entonces el sistema de defensa se activa para que tú puedas tener esa energía, puedas tener todo lo que tú necesites para poder salir huyendo o enfrentar esa fiera que te está atacando. Por eso es que uno empieza a sentir síntomas diferentes cuando el sistema de defensa se activa. Se te acelera el corazón. Eso es normal. Ustedes también cuando, si se han dado cuenta, cuando han pasado por una situación difícil, preocupante, alguien se ha metido a robar a su casa o alguien los ha amenazado en la calle, ustedes se les ha activado el sistema de defensa. Han sentido la respiración, se les ha acelerado, el corazón se les ha agitado. Eso es normal. En el caso de ansiedad patológica, se te activa tu sistema de defensa por cualquier situación que no necesariamente es peligrosa. ¿Por qué? Porque en ese momento tu cerebro piensa de que estás frente a una amenaza. Entonces activa tu sistema de defensa como si realmente tuvieras el tigre al frente, como si realmente tuvieras a ese ladrón que se metió a tu casa y está amenazándote, cuando no está ocurriendo. Y cuando tú sientes todos los síntomas, pero tú no entiendes por qué, porque no hay ningún tigre frente a ti. Entonces simplemente tú sientes los síntomas y te asustas. ¿Qué pasa? Te asustas, sientes todo y no puedes creer y como pues se te acelera el corazón de tal manera como si realmente tuvieras un tigre encima y no hay ningún tigre encima, entonces tú te preocupas y tu cerebro y tu mente te empiezan a decir, pero seguramente vas a tener un infarto en este momento, ya fuiste, ahora mismo caes, te mueres. Entonces ese miedo que tú sientes se intensifica más. Terminas en emergencia, apenas entras a la emergencia se te pasan los síntomas, te sientes bien, te sientes tranquilo. El doctor te revisa y no tienes nada. Te revisa, pero tú le dices, pero mi corazón se aceleró, yo sentí que iba a tener un infarto. Te hacen un electrocardiograma, tu corazón está perfecto. Mi cabeza iba a explotar, yo sentí, era horrible. Te hacen un examen en el cerebro, nada. Que yo sentí y le cuentas todos los síntomas, te hacen un MRI, una resonancia magnética, nada. El doctor te dice, no tienes nada, lo que tienes, ¿qué cosa tienes? Ansiedad. Es cuando ese sistema de defensa se ha activado y como no había una razón aparente, no has entendido, te has asustado y por eso pasó lo que pasó. Se intensificó mucho más por el miedo que le ponías. Pero es normal que uno, cuando le pasa eso por primera vez, se asuste. Pero cuando una persona tiene ansiedad, esto le pasa constantemente y siempre se asusta. Entonces tú te preguntas, ¿pero por qué si me ha pasado tantas veces? Voy al doctor, me dice que no tengo nada, yo ya debería saber que no tengo nada. Pero es que en ese momento, cuando a ti te da una crisis de ansiedad, tú no puedes razonar. Tu corteza prefrontal, que es la parte del razonamiento, de la lógica, como que circula menos sangre ahí, porque tú necesitas que tu sangre y el oxígeno se vaya a otras zonas del cuerpo, que es mucho más importante para que tú puedas pelear y huir, porque tu cerebro piensa que estás en peligro. Entonces se produce una redistribución del flujo sanguíneo por otras áreas del cuerpo necesarias, que son los músculos grandes, para que tú puedas correr, para que tú puedas pelear. Entonces, al dormirse, entre comillas, tu corteza prefrontal, tu parte lógica, tú no puedes pensar y en el momento que te da otra crisis, tú no puedes razonar y decir, bueno, pues a mí ya me dio y no me pasó nada. No, tú te vuelves a asustar. Entonces, mientras más veces te ocurra un incidente de ansiedad y tú más, y tú te sigues asustando, es como si tú afianzaras más al cerebro que efectivamente estás en peligro, que efectivamente estás frente a una amenaza y se va creando conexiones neuronales en tu cerebro, así cada vez se afianza más de fuerza, de que sí estás en peligro, entonces tu sistema de defensa dice, ah, esta persona está en peligro constantemente, entonces voy a activarle el sistema de defensa por cualquier cosa, para asegurarme de que pues vaya al médico y no se vaya a morir, porque eso es lo que piensa. Entonces, tu ansiedad se va incrementando más, va cambiando y se va transformando, y por eso aparecen todos esos síntomas. Entonces, ¿cómo vencer esos síntomas? Les voy a hablar un poco, algunos síntomas. Yo sé que yo siempre abro, no se debe hablar de los síntomas porque eso hace de que pues uno se asuste más y no te lleva a nada, pero te voy a mencionar algunos síntomas para que más o menos los que no tienen ansiedad y tengan algún conocido que lo tenga, se den cuenta que podría, que puede ser que tengan ansiedad, ¿no? Por ejemplo, una de los síntomas, esa dificultad para respirar. Sientes que respiras y que respiras y no puedes respirar completamente, ¿no? Y sientes que te falta oxígeno. Tienes dificultad para concentrarte o tomar decisiones. Es porque, pues, tienes la corteza prefrontal media dormida, ¿no? Eres una persona que te sientes muy irritable, tienes mucha tensión, siempre estás con inquietud de que algo pueda pasar. Puede que tengas... Ahora, no todos estos síntomas. Cada persona es diferente. Puede que sientas, por ejemplo, náuseas o malestar abdominal, las palpitaciones que te vienen constantemente por cualquier cosa, sudoraciones, temblores. Mucha gente padece de insomnio, ¿no? Porque tienes la mente activa y no puedes dormir, ¿no? Esa sensación de peligro inminente, ¿no? De pánico, de fatalidad. Esto entre muchos síntomas. Pero, ¿cómo hacemos para salir de ahí, para vencer la ansiedad? Sin medicamentos. Yo quiero aclarar eso. Yo no les estoy diciendo a ustedes de que pues no vayan al doctor o no tomen sus medicamentos. Ustedes hagan lo que su doctor les diga. Yo les estoy proponiendo a ustedes otra alternativa, una herramienta que ustedes pueden tener, y si se deciden hacerlo, lo pueden hacer. Yo no estoy yendo en contra de los médicos, ni mucho menos. Pero lo que yo les voy a ofrecer ahora, a muchos ha ayudado. Hay mucha gente que ha sanado de ansiedad utilizando esa terapia. La terapia se llama terapia de shock emotivo y su creador es mi maestro Enrique Villanueva. Él se sanó utilizando esa terapia y mucha gente que lo sigue también lo ha hecho. Yo soy... Me gustaría preguntarte, Lizana, ¿qué tipo de...? Perdón, no te escucho. Me ha cortado el audio en un segundo. ¿Qué tipo de pacientes se benefician más de este tipo de terapia? En realidad, esa terapia es para todo el mundo y no es para todo el mundo. Porque tú, para que tú puedas hacerla, tienes que estar dispuesto a hacerlo, tener esa fuerza de hacerlo, porque no es fácil, porque es un trabajo psicoemocional. La ansiedad, el trastorno de ansiedad, no es un trastorno físico, es un trastorno psicoemocional. Entonces, es a través de la emoción que nosotros vamos a salir de eso. Y no todo el mundo está dispuesto a lanzarse de un avión en paracaídas porque el miedo es tan insoportable que no lo pueden hacer. Ese es un ejemplo. Ese es el miedo que siente una persona con ansiedad. Entonces, hay mucha gente que no se atreve. Para eso también hay ejercicios que uno puede hacer para que poco a poco tú aprendas a estar más tiempo en tu sistema parasimpático y se te haga mucho más fácil enfrentar los miedos. Pero, ¿todos tienen la capacidad de hacerlo? Sí. ¿Todos están listos? No. Se recomienda que esto puede ser mucho más efectivo si tú no estás tomando medicamentos, porque si tú estás tomando ansiolíticos que te tienen medio dopado, entonces tú no vas a poder entrar en la emoción porque estás drogado, no se va a producir esa neuroplasticidad. Por eso que yo digo, yo no les estoy diciendo que no tomen sus medicamentos. Pero si ustedes, por ejemplo, recién se están enterando que tienen ansiedad y aún no han tomado medicamentos, prueben esta técnica. Y va a tener mucho más resultados si ustedes están con todos sus sentidos puestos. Bueno, perfecto. Quiero recordar, Lizana, a acotación de toda esta información que nos estás dando, que el chat está abierto para preguntas. Si quieren consultarnos sus experiencias o sus casos, cómo lo están viviendo, cómo están gestionando la ansiedad. Como yo decía desde el inicio de la charla, es un trastorno que lamentablemente no cada día se normaliza más. Es decir, está en prácticamente cada uno de nosotros y todo el mundo en algún punto de su vida al final sufre o va a sufrir ansiedad, ¿no? Así es, así es. Cuando lleguemos a la parte de las preguntas, ustedes me pueden preguntar lo que quieran, yo se lo voy a responder. Les voy a explicar así, la clave al final para sanar la ansiedad. Si tu ansiedad es que tu sistema... Ahí está, les voy a explicar cómo se comporta el sistema simpático a una manera de cuento para que lo entiendan. es como una mamá protectora, que no confía en ti, no confía que tú puedas salir sola a la calle, te puedas ir a una fiesta con tus amigos, no confía que puedas subirte a la moto e irte a pasear, porque piensa de que si sales a la fiesta algo te va a pasar, que si sales con la moto te vas a estrellar, y prefiere tenerte encerrada en tu casa porque no quiere que algo malo te pase. Entonces, te limita tu espacio dentro de tu casa. Y algo así es la ansiedad. La ansiedad te siente débil, siente que no tienes la capacidad ni las fuerzas, no te siente poderoso como para defenderte solo. Entonces la ansiedad tiene que estar alertándote todo el tiempo, te vuelve súper hipervigilante. Tienes que estar preparado por dónde viene la bala, porque si tu ansiedad no te tiene así, te puedes distraer y algo malo te puede pasar. Entonces tú tienes que estar como en la guerra, con los sentidos, todos los sentidos puestos, ¿no? Que en la guerra te sirve. Pero en una situación real no, porque pues tú no estás en un lugar donde estás atacando todo el mundo, no estás en medio de una soldados que quieren matarte, o no estás en la jungla donde animales salvajes van a atacarte, ¿no? Estás en tu casa, estás en tu trabajo, no pasa nada, pero tu sistema de defensa siente de que tú no eres capaz de defenderte y te tiene en alerta todo el tiempo. Entonces lo que uno tiene que hacer es convencer a ese cerebro de que nosotros sí podemos defendernos, de que nosotros sí tenemos esa capacidad para defendernos en caso de una situación peligrosa. Si tú convences a tu cerebro de eso, entonces ya tu cerebro solo va a activar tu sistema de defensa en una situación real, no en cualquier momento. Pero ¿cómo haces eso? Al cerebro no se le puede decir las cosas así: oye, cerebro, yo estoy fuerte, a mí no me tienes que estar activando mi sistema de defensa constantemente. No, no. El cerebro aprende a través de la experiencia. Tú tienes que demostrarle a través de la experiencia que tú sí puedes defenderte. Entonces, si tú tienes una crisis de ansiedad y te asustas, corres al doctor o te mueres de miedo y quieres que la ansiedad pase, le estás diciendo a tu cerebro que estás en peligro. Le estás diciendo de que tú no puedes solo, necesitas al doctor, necesitas a tu mamá, necesitas a esa amiga, a tu tía, necesitas a alguien porque tú solo no puedes. Te desesperas, te asustas, quieres que la crisis pase. Ahí afianzas más la ansiedad en tu cerebro porque le estás demostrando que no puedes solo, que no te puedes defender. Entonces, para que tú puedas salir de ansiedad, tú tienes que demostrar a tu cerebro que tú tienes poder, que tienes fuerza y que la ansiedad no te vence. Entonces, cuando a ti te da una crisis de ansiedad, lo que tú tienes que hacer, en vez de asustarte y huir y desesperarte, es enfrentarla. Pasar a través de toda esa incomodidad, a través de todos esos síntomas, de todo lo que sientes, por más difícil, catastrófico, horrible, porque se siente horrible. Pero tú tienes que pasar a través de esos síntomas. Tienes que, no, y no solo pasar, sino que tienes que enfrentar. Hay una emoción que es mucho, que no puede estar junta con el miedo, que es el coraje. Tú no puedes tener coraje y miedo a la vez. Y eso ustedes lo pueden comprobar fácilmente. Si ustedes, alguien les lastima a su hijo o les dice, a sus animales o a algún conocido, uno sale a defender. Y cuando uno sale a defender a una persona que te va a atacar o que te va a lastimar, tú no sales sonriendo y asustado. Tú sales y tu cuerpo se prepara para eso. Y tú sales molesto, amargo, y vas a ir a reclamarle o, bueno, a pegarle. Mucha gente que se enfrenta, pues, no físicamente, pero tú sacas coraje, ¿sí o no? Tú vas a reclamarle algo a alguien, tú no vas asustado. Tú sacas coraje. Es lo mismo, porque el miedo y el coraje no pueden estar juntos. Entonces nosotros utilizamos esta estrategia, utilizar el coraje para poder tumbar ese miedo. Porque en el momento que tú estás sintiendo los síntomas, te estás muriendo de miedo y no puedes controlarlo. La gente que está en crisis de ansiedad, tú no puedes pensar, no puedes controlarlo. Es muy difícil controlar eso que estás sintiendo. Pero si hay ejercicios para empoderarte, te enfrentas a ese miedo con coraje, que ya estás harto de sentir todos esos síntomas toda la vida, que te limitan, que no te dejan hacer tus cosas, que te tienen encerrado en tu casa, que no te dejan trabajar, que te tienen incómodo todo el tiempo. Te enfrentas, te expones allí a esos síntomas con coraje. Si tú logras conectar con la emoción de coraje, y esa emoción es tan intensa, esa intensidad que tú necesitas para tumbar ese miedo, Esa intensidad que va a lograr que en tu cerebro empiece a crearse conexiones neuronales de poder, de fuerza, de que tú te puedes defender, que tú no necesitas que la ansiedad se esté activando todo el tiempo. Tú no necesitas que tu cerebro te esté protegiendo porque tú te puedes defender. Y mientras más tú haces este ejercicio y más te enfrentas a los síntomas, a la ansiedad, con ese coraje tan intenso, cada vez esas conexiones neuronales se van a afianzar más y más y más ahí, hasta que tumba el miedo. Ahí te sanas. Allí tú te vas a dar cuenta, porque tú vas a sentir, tú vas a ser otra persona. Vas a sentir la dopamina, te vas a sentir que venciste, recuperaste tu poder, recuperaste el territorio que la ansiedad te había venido ganando por tantos años. Para eso tienes que enfrentarte a esos síntomas. Esa es la manera de salir. No es fácil, no lo es, pero se puede. Lizana, si te parece, vamos a ver un caso práctico que nos han trasladado a través del chat y así también nos vamos haciendo una mejor idea. Angélica Hilario, desde Oaxaca, nos dice: tuve ansiedad y me da dolor en el pecho, siento miedo al futuro, y te pregunta cómo poder sanarlo. Estos síntomas que tú estás teniendo son de ansiedad. Si es que tú has ido al médico y tú no tienes nada en el corazón, no tienes nada, entonces, y te han dicho que es ansiedad, entonces, estos síntomas que tú tienes es ansiedad. Tú puedes tener cualquier otro síntoma. Hay gente que le duele la cabeza, sienten como que un hilo le sube. Hay gente que siente presión en el brazo y se le adormece el brazo. Hay gente que siente que no puede comer, que no puede tragar. Hay muchos síntomas de ansiedad. Porque cuando uno entra en ansiedad, entra en hipnosis. Y así es. Y cuando uno está en hipnosis, tu cuerpo está más susceptible a sugerencias. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes... ¿Cuál fue tu síntoma? Perdón, ¿podrías pasarlo otra vez? ¿Cuál fue tu síntoma? Dolor de pecho. Ok. Tú sientes dolor de pecho. Entonces, cuando tú sientes dolor de pecho, tienes que estar con la crisis de ansiedad. Porque tú no lo sientes. Algo tiene que haber pasado para que tú sientas eso. Tú sientes ese dolor de pecho, estás en ansiedad, estás en hipnosis. Entonces tus pensamientos empiezan a decir: ¿por qué sientes presión en el pecho? Vaya a ser que estés mal del corazón. Vaya a ser que tengas alguna enfermedad cardíaca. Seguramente que te puedes morir. Tienes que ir al médico a chequearte. Y te piden, y no, yo te estoy diciendo lo lógico que te puede decir, pero las personas que tienen ansiedad, tu mente te dice mucho más cosas. Y no solo te dice esas cosas, sino que te pasa imágenes horribles. A lo mejor tú ya, después de un ataque al corazón, y te pasa un montón de imágenes feas. Entonces, eso te asusta más. Y al asustarte más, entras más en esa incomodidad, en ese estado de ansiedad. Y todo lo que tu mente te está diciendo se implanta en tu cabeza. Entonces, cualquiera que sean los síntomas que tú tienes, en este caso, presión en el pecho, otros casos, no puedo respirar, no puedo comer, se me atora la garganta, hay muchos síntomas. Esos síntomas realmente no sirven si los tratas, porque es como que yo me entra un clavo, me entró un clavo en mi mano y me hizo una herida. Entonces yo empiezo a curar la herida y le echo polvitos y la curo y me la paso curando y tomando analgésicos para el dolor, pero no me saco el clavo. Mientras yo no me saque el clavo, eso va a seguir infectándose. Puedo tomar antibióticos, puedo tomar medicamentos para el dolor, pero el clavo sigue ahí y no se va a curar la herida con el clavo ahí. Tú tienes que sanar la ansiedad para que esos síntomas que tú sientes se vayan. Mucha gente me habla de síntomas, pero es que tú no puedes tratar al síntoma porque ese síntoma está provocado por tu ansiedad. Tú tienes que, en este caso, por ejemplo, enfrentar los pensamientos que te vienen cuando tú sientes esa presión en el pecho. ¿Qué cosas son los pensamientos que te vienen? ¿Cuál es tu miedo? Y ahí enfrentar. Permitirte sentir, porque mientras tú no quieres sentir, en el momento que tú sientes la presión en el pecho y tú no quieres sentir, tú quieres que esa sensación se vaya, quieres que ya no pase más porque te da mucho miedo, eso que tú estás haciendo es huir. Y en nuestro sistema de defensa, o tú peleas, o te congelas, o huyes. Y las personas que tienen ansiedad se la han pasado huyendo toda la vida que han tenido ansiedad. Y la manera que tú puedes sanar es dejar de huir y pelear. Entonces, cuando tú sientes los síntomas, en vez de querer que los síntomas desaparezcan, tienes que querer más bien que se queden ahí y pedir más. Enfrentar. Hay una técnica que se llama dame más. Que tú sientes de que con esa presión en el pecho te va a dar un infarto, que me va a dar un infarto, que me dé un infarto. Quiero sentir ahora, mátame de una vez, aquí estoy, a ver si puedes. Enfrentar y pedir, sentir más, que me explote el corazón. Cuando tú haces eso, estás desafiando a la ansiedad. Entonces estás mostrándole poder. Estás mostrando que no tienes miedo y le pones coraje ahí para tumbar ese miedo. Si tú tumbas al miedo, el síntoma desaparece y se va. Ya no vuelve. Gracias, Elisana. Esperamos que esta respuesta sirva a nuestra amiga que nos hacía la pregunta. Y bueno, me gustaría que hablásemos de un tema muy importante, un reto de 28 días de exposición que precisamente vienes a presentarnos también a través de esta charla. Así es. He preparado un taller que se llama Los 28 días de exposición, donde nosotros vamos a trabajar exactamente eso, exponerse de manera voluntaria a los síntomas de ansiedad, para tumbarlos y salir de ellos. Vamos a trabajar 4 sábados. Van a ser clases en vivo de 1 hora y media, donde yo voy a estar con ustedes. Allí les voy a dar las pautas para trabajar y va a haber un seguimiento. Van a entrar a un grupo de WhatsApp por esas 4 semanas y voy a hacer un seguimiento durante esas 4 semanas para que me hagan las preguntas que quieran, yo voy a estar ahí apoyándolos para que ustedes cumplan su reto. Al cabo de 4 semanas, ustedes van a sentir, y si ustedes hacen los ejercicios, porque yo les voy a dar ejercicios para que hagan, a las cuatro semanas, ustedes van a sentir el cambio. Y si han hecho los ejercicios bien, cual sea el síntoma o el miedo que está trabajando, se habrá ido. Entonces, si ustedes están interesados en entrar a ese taller, vayan a mi página web, ansiedadvenami.com/eventos. ¿Y por qué le puse ansiedad ven a mi página web? Porque eso es lo que hay que hacer. Hay que llamar a la ansiedad. Cuando uno se expone voluntariamente a los síntomas, llama a la ansiedad. Ven a mí. Aquí te espero para defenderte, para mostrarle que tú tienes el poder. Me gustaría recordar para todas las personas que estén resonando con esto, que estén transitando un proceso de ansiedad complicada y sientan que este periodo de exposición pueda beneficiarles, que a través de nuestra caja de descripción vais a encontrar las redes sociales, los enlaces que Elisana nos ha facilitado para que la encontréis muy fácilmente. Están en este momento en directo, van a estar también en diferido cuando esto se quede grabado desde nuestra plataforma de YouTube. Ahí en la caja de descripción tenéis toda la información y más información de nuestra especialista para que os sea mucho más sencillo el llegar hasta ella y poder sumaros al proceso. Bueno, tenemos preguntas muy interesantes por aquí. Vamos a, si quieres saber un poquito más en detalle cada una de ellas, Mili López nos pregunta si el neurólogo me recetó un antidepresivo para el dolor de neuralgia occipital y ya lo he tomado por 1 mes, ¿puedo hacer la terapia del shock emotivo? Mira, yo ahí tendría que recomendarte que tú vayas y le preguntes a tu doctor. Porque si él te ha recetado eso, él sabe cuál. Yo no soy médico, yo no sé cuál es tu condición. No te puedo decir, pues, no puedes hacerlo. Tendrías que explicarle al doctor en qué consiste esta técnica y decirle si lo puedes hacer. Ahora, si tú estás tomando un medicamento, como ya lo dije, de alguna manera no te va a permitir que hagas el trabajo como deberías, pero no quiere decir que te impide totalmente. Si tú realmente te esfuerzas y le pones ganas o lo haces en algún momento en que, porque lo que yo hablo es de exposición, es exponerte voluntariamente. O sea, tú vas a activar tu sistema de defensa voluntariamente. Entonces, tú puedes elegir un momento donde, pues, a lo mejor el efecto del medicamento ya no está tan fuerte. Pero sí te recomiendo que primero le preguntes a tu médico. Muchísimas gracias, Elisana. Vamos a por una pregunta más. Me quedo en voz en off en este caso para transmitirte esta pregunta. Nos dice Alexander Sein. Entonces, según la invitada, ¿no son para nada necesarios los modulares del estado de ánimo? Bueno, mira, yo pienso de que Esta es una, mira, yo les voy a explicar. Esta es una terapia donde tú vas a trabajar tus emociones. Tú no necesitas realmente seguir. Yo sé que hay otras terapias diferentes, terapias alternativas, que yo no las desvalido. Puedes utilizar lo que tú desees. Si te funciona, bien. Hay mucha gente que ha logrado superar el trastorno de ansiedad de alguna otra manera. Muchas personas lo han superado, por ejemplo, con su despertar de conciencia, entrando a la espiritualidad, perdiendo el miedo a la muerte. O sea, hay muchas maneras, porque al final, la ansiedad, ¿qué cosa es si no es un miedo a la muerte? Si tú pierdes el miedo a la muerte, se te va la ansiedad. Entonces, tú puedes utilizar lo que tú deseas. Pero si tú vas a trabajar la terapia de shock emotivo, es así como yo te lo he dicho. Enfrentar tus miedos voluntariamente, aceptando lo que se siente y pasando a través de él. Más preguntitas. Gracias, Elisana. Y bueno, aportando más información de valor para todos. Marta Butanda nos escribe desde YouTube y nos pregunta por qué cuando se pone a meditar las piernas le cosquillean bastante. Dependiendo del... Mira, eso ya es otro tema, pero sí te puedo responder. Todo depende al estado de meditación que tú llegues, o depende de que si esos síntomas son de ansiedad. Si tú a lo mejor, porque muchas personas cuando, por ejemplo, las personas que tienen irrealidad, despersonalización, que sienten de que no eres real, sientes de que te ves a ti, ¿no? Como un ser separado de tu cuerpo. Esas personas cuando meditan empiezan a tener síntomas parecidos, porque es un miedo. Cuando una persona medita, mire, yo trabajo, me gusta hacer viajes astrales. No digo que las hago todo el tiempo, pero mi goal es ir a los mundos internos, ir a otras dimensiones, a encontrar información que yo pueda traer aquí que me pueda servir, ¿no? Entonces, no soy muy experta, pero cuando yo hago eso, empiezo con una meditación. Y llega un momento en que el cuerpo empieza a sentirse esos hormigueos en los pies, en las manos, y de pronto sientes que como que el cuerpo temblara, un ruido extraño. Y eso es porque estás entrando a ese estado del sueño donde tú puedes desconectar tu cuerpo de tu, ¿cómo le llaman? De tu, porque tenemos varios cuerpos, el cuerpo onírico sale. Entonces, cuando uno está meditando y si tienes ansiedad y tienes despersonalización, tú vas a sentir eso y te va a asustar, porque muchas personas que tienen despersonalización o disociación me dicen eso, yo siento que mi cuerpo se separa. Entonces, al hacer meditación, eso te va a acercar más a eso. Pero si tú tomas, por ejemplo, eso como una exposición, si yo sé que cada vez hago meditación, voy a sentirme más irreal, entonces te enfrentas a eso y lo haces. Te expones. Haces tu meditación y cuando sientas esos hormigueos, esa tembladera, pues lo sientes. Y ahí pides sentir más, ¿no? Todo al final es exponerte a eso que te incomoda. Yo no te puedo decir por qué es que te producen los hormigueos, porque no sé cuál es tu caso, pero si es por ansiedad, es porque pues, probablemente sea ese miedo que tú tienes y te hace sentir así, porque en una situación real de meditación, llega un momento que tú ya no sientes el cuerpo, pero antes de llegar a eso, vas a sentir hormigueos. Yo siento hormigueos en la planta de mis pies y en mi mano, y siento cuando me circula la sangre y me empieza a latir los dedos, y hasta que llega un momento que ya no siento el cuerpo. Entonces, todo dependería de tu caso. Fíjate que este es un caso, Elisana, que yo he tenido la oportunidad de ver en varias entrevistas, ¿no? Como personas que tratan de conectarse con la meditación para arreglar un proceso de ansiedad y a lo mejor generan, digamos, la intención contraria, que es ponerse nerviosos, desatar incluso una crisis de ansiedad y no conseguir conectarse, ¿no?, con esa parte tranquila de ellos, porque cuando escuchamos, yo me voy a incluir también, cuando escuchamos todo en silencio, ¿no? Y tenemos que realmente atender a nuestras voces internas, ahí es cuando se vuelve realmente complicado, ¿no? Pienso. Eso pasa porque le estás poniendo ese miedo. Ahora, eso es normal. Yo conozco, tengo una compañera que también es facilitadora de la terapia de shock emotivo y ella pasó por eso. Y a ella le recomendaron hacer meditación. Y dice que la meditación al principio le hacía sentir eso. Es lo mismo que exponerte. Si a ti te da miedo salir a la calle porque se te activa el sistema de defensa, entonces tú ya no quieres salir. Pero si yo salgo, voy a sentir todo ese malestar. Lo mismo es este caso. Si yo medito, se me va a activar mi sistema de defensa. Entonces me voy a sentir mal, entonces no lo hago. Pero si tú enfrentas, o sea, El cerebro aprende, como les dije, por experiencia. Si tú te expones a esa incomodidad al meditar y a todo lo que se siente y demuestras que has hecho todo eso y no te pasó nada, tu cerebro va a aprender por esa experiencia de que meditar no es peligroso y que lo que sea que tú estás sintiendo no es porque algo malo te va a pasar, porque la gente tiene miedo, es un miedo porque es algo desconocido. Tú lo haces conocido a tu cerebro. Mientras más conocido se hace, el cerebro ya no le tiene miedo. Y yo, por ejemplo, hago siempre este ejemplo, que es un poco feo, pero que me parece que es bien explicativo. Por ejemplo, las personas que matan pollos, que lo hacen toda su vida y matan así, viendo televisión, como si no tuvieran alma. El primer día que lo hicieron, seguramente de que sintieron horrible. Sintieron una sensación difícil. Pero lo hicieron por tantas veces que el cerebro se acostumbró, que ya no le genera ninguna emoción. Los médicos forenses que ven cadáveres constantemente, la primera vez que lo vieron seguramente se asustaron o les ocasionó una situación difícil. Yo hace mucho tiempo estaba estudiando para ser obstetricia y recuerdo mi primera experiencia con un cadáver. Y recuerdo las sensaciones, hasta sueños tenía con muertos. Pero llegó un momento en que, como si fuera un muñeco, y ya, normal, porque lo haces conocido al cerebro. Cuando tú meditas y sientes todos esos síntomas y te asustas, estás diciendo a tu cerebro que es peligroso. Entonces tú tienes que enfrentar lo que se siente. Lo que sea que tú sientes que no te guste, que te altera el corazón, tienes que enfrentarlo. Y tienes que pasar a través de él. Vas a ver que lo haces una vez y otra vez va a llegar un momento que ya no vas a sentir eso. Y esta compañera que les digo, que también es facilitadora de la terapia de shock emotivo, ella siguió y se curó de la despersonalización así, meditando. Estamos llegando ya a los últimos minutos de este encuentro, Elisana. Está siendo de verdad un verdadero placer poder aprender de ti y contigo. Me gustaría que para la gente que se ha incorporado un poquito más tarde, para la gente que nos está viendo desde un punto más lejano en la entrevista, que podamos recordar esta exposición de 28 días que estáis preparando para que todo el mundo pueda tener esa información nuevamente y para las personas pues, que, como te decía, han resonado, ¿no?, en sintonía precisamente con lo que estabas diciendo y con la forma en la que vosotros abordáis la ansiedad para que puedan tener esa información. Claro que sí. Voy a hacer un taller de exposición. Se llama reto de 28 días. ¿Por qué un reto? Porque tienes que lograr hacer el reto por 28 días para que la ansiedad o el síntoma que estás trabajando desaparezca. Vamos a trabajar 4 sábados. Van a hacer clases en vivo conmigo. Y a la vez van a tener un acompañamiento en un grupo de WhatsApp, donde ustedes me van a poder preguntar lo que quieran y yo voy a estar allí apoyándolos. También van a entrar a un grupo de Facebook, que es un grupo positivo, donde ustedes van a exponer ahí sus logros, sus avances. Allí va a ser un grupo donde no vamos a hablar de síntomas, sino vamos a hablar de logros. Van a exponerse por 28 días. Les voy a dar las técnicas, los ejercicios, todo lo que ustedes necesitan saber, los mantras, todo, para que ustedes logren con éxito ese reto. Y es importante. ¿Y por qué yo elegí el reto de los 28 días de exposición? Porque yo siento de que la clave al final para vencer la ansiedad, y no solo la ansiedad, cualquier temor que uno tenga. Si tú tienes temor de lanzarte a la piscina en picada, puedes aplicar la técnica. Es exponerse. Tú, por ejemplo, mi hija le da mucho miedo a hablar en público, le da mucho miedo hacer preguntas extrañas. Siempre vas a vivir con ese miedo si tú no te expones y no lo haces. Te da miedo hablar en público, es ir y a propósito hablar en público y sentir lo que se siente. El miedo, el temor, sentir lo que se siente. El exponerte a eso que no te gusta, salir de tu zona de confort. Allí se produce la neuroplasticidad. Allí tú aprendes. El primer día que te expones a un público y te da miedo exponerte a un público, seguro te vas a sentir nervioso. Pero el segundo, el tercero, llega un momento de que vas a fluir porque ya es conocido para tu cerebro ya no te va a estar alertando que es peligroso, que se van a burlar de ti, que te vas a caer, que te vas a atorar, que no vas a poder hablar. Todos esos pensamientos se van porque tú has tenido muchos éxitos, porque así aprende el cerebro. Entonces, yo estoy convencida que exponiéndote, saliendo de tu zona de confort, exponiéndote voluntariamente, porque tiene que ser voluntario. Tú no puedes salir, si tú haces una exposición por ejemplo, me dicen de que si yo salgo, yo tengo agorafobia, salgo afuera y mira mis síntomas de ansiedad, entonces yo no salgo, me quedo encerrada en mi casa. Pero me dice Lizana que yo salga y me exponga a eso. Entonces yo salgo afuera y siento todos los síntomas y estoy así asustada, ya pasó un minuto, ya pasó 2 minutos, 5 minutos, ahí está, ya me expuse 5 minutos y regreso a mi casa. Eso no es una exposición real, porque tú no lo estás haciendo voluntariamente. Sales afuera y ahí estás asustado, queriendo que la sensación pare, queriendo de que ya pasen los minutos para que regreses a tu casa. La idea es de que tú salgas, te expongas y ahí enfrentes, que no te salgas de ese momento hasta que te calmes. Entonces tú dices, ah, voy a hacer respiraciones para calmarme. Eso es huir. Porque si tú vas a usar técnicas de relajación y de calmación para que te sientas mejor, sí, te vas a sentir mejor. Sí, vas a salir del trastorno, de los síntomas de ansiedad en ese momento. Pero no te vas a curar. Simplemente estás huyendo de ese momento. Y al huir, le estás demostrando a tu cerebro que sí, efectivamente, es peligroso. Entonces, cada vez que salgas, te va a volver a activar tu sistema de defensa y cada vez va a ser más intenso. La gente que se expone dice, pero yo me expongo y se pone peor y sigo avanzando y siento peor y peor y cada vez mis síntomas son peor, no puedo, lo siento, me regreso. Yo lo intenté, pero mis síntomas empeoraron. Pero por supuesto que empeoran, porque tu mente te está diciendo de que estás loco, ¿qué estás haciendo? Olvide, porque eso es lo que cree que estás en peligro. ¿Qué estás haciendo? No avances más porque te vas a morir. Y empieza a darte los síntomas que se le ocurra para que tú corras de regreso a tu casa. Eso es lo que está haciendo tu cerebro, porque piensas realmente que estás frente a una amenaza y que algo te va a pasar. Pero si tú logras pasar a través de eso, así que me voy acá a desmayar, desmáyame. Así que, y ahí con fuerza, con coraje, con valentía, vas a ver que llega un momento que tu cerebro se da cuenta que no pasó nada y los síntomas desaparecen. Yo he hecho así, he sacado a pacientes a caminar y de pronto dicen, wow, ya no siento nada y hace meses que no salía de mi casa, no puedo creerlo. Claro, porque logró enfrentar, pasar a través de esa incomodidad. Y ahí vences. Y yo soy convencida que la exposición voluntaria, sin resignación, es la clave para que venzas la ansiedad. Por eso es que estoy haciendo el taller. Gracias, Elisana Lostano, maravillosa exponencia. Aquí te están felicitando a través del chat, no sé si estás viendo por ahí los mensajes, pero bueno, te traslado uno de muchos de los que te están dando. Gracias por, como te decía al inicio, por venir a tratar y a tocar un tema que es tan importante en los tiempos que corren, porque la salud mental apremia por prácticamente sobre todas las cosas y sobre todo nos influye en todos los entornos de nuestra vida, como ella bien ha dicho, en el entorno laboral, en el entorno personal, relacional, en la familia. Así que es muy importante que desde ahí seamos capaces de poder tratarnos, de poder afrontar esos miedos y afrontar también la ansiedad, que seguro que entre todos, y somos muchos los que la padecemos, podemos hacer piña y evolucionar en este camino. Muchísimas gracias, Elisana. Te voy a pasar la palabra para que seas tú quien pueda cerrar el encuentro. Ok, Laura, primeramente quería agradecer a Mindalia.com por este espacio, por permitirme transmitir esta información que sé que va a ser de mucha ayuda para muchas personas. Esta terapia no es muy conocida, no tiene mucho tiempo de haberse creado y no mucha gente se atreve a hacerla por la intensidad emocional que implica. Pero yo quería transmitir esta información para que llegue a mucho más personas que puedan salir beneficiados y puedan de alguna manera darse cuenta de que este trastorno de ansiedad donde se dice que nunca se cura, sino que solo se controla, porque mucha gente dice eso, que sí tiene cura, que sí puede sanar, que si tú realmente estás dispuesto a enfrentarte a lo que sea que se sienta la ansiedad, puedes sanarte. Tú puedes lograrlo si realmente decides hacerlo. Si con cada intento sientes de que la ansiedad incrementa más y tú te enfrentas y sigues sin retroceder, sin darle a la ansiedad terreno, por el contrario, quitándole terreno a la ansiedad, tú vas a vencer. Vas a vencer la ansiedad. Cuando te des cuenta, vas a mirar atrás y ni te vas a acordar de lo que pasó. Vas a sentirlo como que fue un gran sueño. Tengo muchos ejercicios en mis cuentas, en mis redes sociales, que lo van a encontrar si entran a mi página web, ansiedadvienamí.com. Especialmente tengo bastante participación en TikTok. Hay muchos ejercicios, hay mucha gente que se ha sanado allí. Pueden entrar, mirar los ejercicios, hacerlos y contarme sus experiencias. Yo de aquí me despido, estoy muy feliz y espero que de la información que les he dado a muchos les haya resonado y que puedan encontrar un camino a su sanación.